Días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana. Estamos ya ubicados aquí en los estudios Frank Ryan de su emisora comunitaria CFRU 93.3 FM. Estamos transmitiendo, además del 93.3 de FM, para las regiones de Wellington y Waterloo, para el resto del mundo por el www.cfru.ca. Y durante la semana estamos en el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Abrimos el programa del día de hoy con música de las clásicas, Carlos Mejía Godoy. Y es algo de lo que vamos a escuchar el día de hoy y también durante la próxima semana, que tendremos a partir de las 6 de la tarde el 21º encuentro radiofónico en Canadá. Ya tenemos una buena lista de participantes quienes estarán haciendo parte de esta programación de 24 horas de programación en español, que damos inicio con Alternativa Latinoamericana el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche, y regresamos el domingo a las 6 de la mañana para continuar por 18 horas más y culminar a medianoche del día domingo. Así será la 21ª edición de este encuentro radiofónico. Tenemos ya las confirmaciones de la Radio Fencai, del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Tenemos también la participación de Radio La Nueva República de México. También estaremos, por supuesto, con el colectivo Radicales Libres de Colombia. También tendremos la participación del colectivo de Medios de Comunicación Alternativa del Sur de Colombia, quien es un frente también de medios alternativos en el sur de Colombia. También nos han confirmado las radios hermanas de las regiones de Waterloo. CKWR estará presente, también la radio McMaster de Hamilton. Así también tendremos y personajes de la comunidad, y entre ellos tendremos al profesor Steven Hennigan de la Universidad de Guelph, quien es experto en lo que es la literatura latinoamericana. También tendremos a Edgar Godoy, quien es sindicalista. También tendremos a la campaña anti-Chevron. Bueno, hay una lista grande. También tendremos transmisión en vivo, en directo desde Puerto Rico. En el día sábado y el día domingo estaremos haciendo enlaces directamente hasta Puerto Rico con Salvador Tillo, la trova cubana, también con escritores cubanos quienes se encuentran de gira en Puerto Rico, y estaremos transmitiendo en vivo desde los eventos donde ellos están presentando. Esto es un poco de lo que viene. Tenemos una programación larga para ese día. También estamos haciendo contactos con artistas locales también que forman parte de la programación de Alternativa Latinoamericana durante el año. Así que es bastante lo que traemos para este año, viendo el contenido en sí de la programación, hasta donde va. Vienen menos radios, pero vienen más grupos comunitarios, más colectivos, quizás al mismo estilo de cuando se hizo la emisión número uno de este encuentro, que fueron básicamente dos emisoras más todos los grupos sociales que habían en Canadá para ese tiempo. Así que este año estamos esperando también la confirmación de la Radio McGill de Montreal, que en un momento también se ofrecieron en participar. Así que habrá bastante todavía. Todavía tenemos algunos espacios para llenar y que estaremos trayéndoles a ustedes el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y el domingo a partir de las 6 de la mañana hasta la medianoche. Esto es un poco de lo que será el 21º encuentro radiofónico en Canadá. Hoy, como todos los sábados, tenemos en el programa nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana y lo que viene también, que son las elecciones en Bolivia el próximo domingo. También el día de hoy tenemos a Silvia Viedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño, que nos han hecho el reporte Colombia para esta semana. El doctor Norberto Emery se encuentra en España en una gira y por supuesto tendremos a María Neder, a Daniela Villegas con Tiempo de Mujeres junto a Hilda Venegas, y el día de hoy también esperemos que la tecnología nos ayude y poder tener en vivo desde México al doctor Adrián Ramírez, quien es el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, quien recientemente estuvo en la ciudad de Guatemala participando en unos seminarios de derechos humanos que fue organizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y es muy importante este tipo de seminarios, pues no solamente la importancia que tiene, sino cómo es la administración de la justicia en diferentes partes de América Latina. Y de eso estaremos conversando. Haremos lo posible de tener una entrevista directamente hasta Bolivia, ya que estamos a una semana de las elecciones, y seguir con esa cobertura que hemos tenido a lo largo del mes sobre las elecciones en Bolivia. Creo que es, aunque un poco aburrida la campaña en Bolivia, ha sido, se sabe que Evo Morales va a ganar. Esperemos que no haya una sorpresa. Y las otras elecciones muy reñidas, quizás y de mucho más importancia, pero con menos promoción, quizás son las elecciones de Brasil, que también es muy importante lo que se juega, la continuidad del PT y los programas sociales, la continuidad de la llamada izquierda latinoamericana, y por supuesto esa hegemonía económica que han creado Brasil, Rusia, China, la India, Sudáfrica, en el bloque de los BRICS como una alternativa al Fondo Monetario Internacional. Así que hay mucho para hablar. Así que vamos con un poco más de música. Regresamos con las noticias y luego estaremos con el reporte Colombia para después tener ya la entrevista con el doctor Adrián Ramírez de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Campesina pilolera, sos el mero escapulario de mi tierra. Cuando vienes del pueblo bien cargada, me pareces a una indita embarazada. Alforja campesina proletaria, olorosa trigo nuevo ya quebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. Dicen que en el Chilamate Juan Carmenate murió, los pocoyos siempre cantan donde el campisto calió. Ya viene la fiesta de agosto, ya los chinamos están en pie, en la baja el gallo giro que a don Casimiro le merque. alforja campesina pinolera. Sos el mero escapulario de mi tierra cuando vienes del pueblo bien cargada. Me pareces una indita embarazada, alforja campesina proletaria. Olorosa trigo nuevo ya quebrada, yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. Novia linda es este broche, un regalo para vos, una flor de sacanjoche que corte en la cuesta del Coyol. Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón, que es una alforja redonda cargadita de ilusión. Alforja campesina pinolera. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Venezuela. 3 días de luto por asesinato del diputado Robert Serra. El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Robert Serra, y su esposa fueron asesinados la noche del miércoles en su residencia en Caracas. El jueves, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, descartó que el AMPA común haya estado detrás del asesinato. El homicidio de Robert Serra fue intencional, planificado, organizado y ejecutado con gran precisión, dijo Torres. El gobierno central decretó este viernes 3 días de duelo nacional por el asesinato del diputado Robert Serra y su pareja María Herrera. En 2010, a los 23 años, Serra fue elegido diputado, el más joven de la historia de Venezuela. Desde entonces se destacó por ser un acérrimo defensor de la llamada Revolución Bolivariana en el sede del Parlamento, una labor que ya hacía desde sus tiempos de líder estudiantil. Brasil. Rousseff parece favorita en vísperas de presidenciales. Con un 40%, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, continúa situándose como favorita en las elecciones presidenciales, de acuerdo con un sondeo dado a conocer esta semana. De acuerdo con el último estudio de opinión de Datafolha, Rousseff acapara el 40% de la preferencia electoral con 15 puntos porcentuales de ventaja sobre su más cercana adversaria, la candidata presidencial Marina Silva, del Partido Socialista. La encuesta indicó asimismo que el aspirante a la presidencia por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el senador Aécio Neves, acopia un 20% de apoyo, lo cual evidencia una recuperación y acercamiento a Silva. En una probable segunda ronda, Rousseff sería reelecta con un 49% frente al 41% que obtendría Silva. Las elecciones presidenciales de Brasil se celebrarán mañana, el 5 de octubre. Ecuador. No renueva acuerdos con agencia norteamericana. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional anunció el martes el cierre definitivo de sus actividades en Ecuador, al no conseguir renovar sus acuerdos con el gobierno del presidente Rafael Correa. La presencia de la agencia en Ecuador estaba en vilo desde el 2012, cuando Correa la acusó de financiar organizaciones de la oposición y amenazó con expulsarla del país andino. Ecuador, que también requirió este año la salida del grupo militar y del grupo antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, aduce que la salida de la agencia no tendría por qué afectar las relaciones bilaterales. La agencia cuenta con un polémico historial en los países latinoamericanos. El gobierno de Bolivia la expulsó por conspiración. Cuba denunció un proyecto a cargo de esta agencia para incentivar una rebelión y Ecuador la acusa de financiar a grupos de la oposición. México, aún se desconoce el destino de 43 educadores. Ya han localizado a 14 de los 57 estudiantes de la norma rural de Ayotzinapa, reportados como desaparecidos el pasado fin de semana tras un ataque de policías y grupos armados a una manifestación estudiantil en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en el sur de México. Un estudiante que sobrevivió al tiroteo de los uniformados ha asegurado que muchos de los estudiantes fueron subidos a vehículos policiales. 22 policías están detenidos por las agresiones que causaron la muerte de 6 personas, entre ellas 2 estudiantes, y heridas a 17 más. Los casquillos percutidos hallados en el lugar del incidente determinaron la participación directa de agentes municipales. Guerrero ha sido escenario de protestas contra recientes reformas educativas y las condiciones de trabajo de los educadores. Bolivia lanza un programa de energía nuclear. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el jueves su decisión de poner en marcha este año un programa para el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos. Según el mandatario, las plantas de energía nuclear se instalarán en el Departamento de La Paz y garantizó una inversión superior a los 2.000 millones de dólares hasta el 2025 para financiar este proyecto. Argentina, Francia, Irán y Rusia son los posibles socios en el programa nuclear del país andino. En julio, Morales señaló que el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció a Bolivia un plan integral para el desarrollo de un programa de energía nuclear con fines pacíficos. Mientras tanto, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia dio a conocer hace una semana el descubrimiento de un yacimiento de uranio en el noreste del departamento de Santa Cruz. Guatemala abre juicio por quema de embajada de España. La justicia guatemalteca comenzó este miércoles, casi 35 años después, a juzgar al ex jefe policial Pedro García Redondo, de 70 años, por la muerte de 37 personas en la quema de la embajada de España durante la guerra que vivió este país. Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU en 1999 estableció que el 31 de enero de 1980, 27 personas, la mayoría indígenas y representantes de organizaciones populares del departamento de Quiché, ingresaron de forma pacífica en la embajada española para denunciar atrocidades cometidas por el ejército. Horas después, decenas de agentes de la desaparecida Policía Nacional y miembros de inteligencia del ejército, fuertemente armados, dieron inicio al asalto de la sede, que acabó con la vida de las 37 personas. Pedro García Redondo dirigía un comando especial de la policía cuando ocurrieron los hechos. El entonces presidente Romeo Lucas y el jefe de policía de la época, Germán Chupina, implicados en el crimen, ya han muerto. Y el exministro del Interior en ese periodo, Donaldo Álvarez, otro implicado, está prófugo de la justicia desde hace años. Uruguay, uno de los mejores países de la región para envejecer. No dejar a nadie atrás, promoción de una sociedad para todos, fue el lema de Naciones Unidas para conmemorar el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. El reciente estudio internacional sobre la vejez muestra a Uruguay como el segundo mejor país de Latinoamérica, detrás de Chile, para pasar una buena vejez. El estudio pone a Uruguay en el puesto 23, superado solo por Chile, el 22 a nivel mundial. Los 5 primeros países de este índice son Noruega, Suecia, Suiza, Canadá y Alemania. Este resultado se debe a la combinación de cuatro factores: seguridad de los ingresos, esperanza de vida y bienestar psicológico, posibilidad de trabajar o educarse y seguridad y libertad cívica. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile, Senado aprueba debatir proyecto sobre trabajadoras del hogar. El Senado chileno aprobó poner en discusión el proyecto que regula la labor de las trabajadoras del hogar. Más del 70% de estas trabajadoras está hoy en la informalidad con acuerdo solo de palabras con sus empleadores. El proyecto establece que la jornada laboral de las empleadas, puertas afuera, será de 45 horas semanales. La vicepresidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Ruth Díaz, destacó el proyecto como un hecho histórico, ya que se legislará y fiscalizará en el tema. Escuchemos a Ruth Díaz. Trabajadoras, también las organizaciones, los sindicatos, de poder fiscalizar que esto se cumpla, porque ahora el nuevo contrato que se va a tener que llevarse a la inspección del trabajo, para que sea, ahí se va a tener un poco más de control, porque se va a tener que llevar, todas las empleadoras van a tener que llevar el contrato de su trabajadora a la inspección del trabajo. Entonces, nosotras mismas vamos a tener que ser nuestras propias fiscalizadoras de esta ley. Va a haber que hacer una difusión de todas estas nueva ley que va a salir, porque también a veces no es porque la empleadora o la trabajadora no quiera hacerlo, hay ignorancia en el tema también. Entonces va a haber que hacer, ahí vamos a necesitar harta ayuda de las redes sociales, toda una publicidad para poder educar, como le digo, tanto a la trabajadora como a la empleadora. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un breve corte. Regresamos. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Sábado 11 de octubre, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Domingo 12 de octubre, desde las 6 de la mañana a 12 de la noche. 21º encuentro de radios comunitarias y universitarias en Canadá. Invita Colectivo Alternativa Latinoamericana de CFRU 93.3 de frecuencia modulada. El evento será transmitido para las regiones de Wellington y Waterloo por las siguientes frecuencias: 93.3 de FM, canal 948 de su cable digital. Y para el resto del mundo, a través del internet en el sitio web www.cfru.ca. 24 horas de programación en español. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, estamos de vuelta. Y dice que en este mundo hay que ser agradecidos, y si hay que dar gracias, pues las vamos a dar. Y es nuestro especial agradecimiento a CKWR, especialmente a la gente que componen el colectivo de Viaje Musical, a Silvia, a Leo, a Oscar Nov, por este audio que nos hicieron llegar, en la promoción que ellos han producido para este encuentro radiofónico. Muchísimas gracias, nos tomó por sorpresa y es el promo oficial del evento. Ya está distribuido en toda la administración de la radio, lo ha puesto como parte de la promoción del evento del encuentro radiofónico para toda la semana. Muchísimas gracias a los compañeros de CKWR, del Viaje Musical, por este aporte, este audio promocional del encuentro radiofónico. En las noticias que teníamos hoy, habían dos noticias que me llamó la atención: la de Guatemala, que abre juicio por quema de la embajada de España. Y ya se han abierto juicios por genocidio, varios juicios por diferentes causas que tuvieron parte del conflicto armado en Guatemala. Dadas las condiciones de impunidad que hay en Guatemala, es muy difícil que estos casos progresen. A veces, no sé, no quisiera ser pesimista, pero creo que soy más realista sobre esto. Y el único que queda, Pedro García Redondo, quien era jefe policial de ese tiempo, que es el que va a tener, en el caso de que se condene, va a tener que cargar con la prisión por el asesinato de estas personas en la Embajada de España, pero no solamente por ellos, sino por decenas de gente que asesinaron. Esto de la quema de la embajada fue una de las tantas masacres que cometió la policía y el ejército en Guatemala. Mientras el otro prófugo, entre comillas, Donaldo Álvarez Ruiz, quien era el ministro de Gobernación en ese entonces, primero se buscó refugio, como lo hacen todos los delincuentes, terroristas, genocidas, que fue Estados Unidos, donde encontró santuario. Luego se fue a esconder a México y aparentemente ahora es un empresario en la Florida, donde tiene un concesionario de vehículos. No sé por qué, aún no lo encuentran. La otra nota es sobre, viene de Uruguay, sobre uno de los mejores países de la región para envejecer. Y esta semana también nos llegó esta nota por medio de la prensa canadiense sobre Canadá. Es el cuarto país, el mejor para envejecer. Dice el párrafo: el resultado se debe a la combinación de cuatro factores: la seguridad de los ingresos, esperanza de vida y bienestar psicológico, posibilidad de trabajar o educarse, y seguridad y libertad cívica. En cuanto a Canadá, precisamente porque lo vi en la prensa y hice un pequeño artículo sobre esto, en Canadá, dadas las condiciones y lo que dice la esperanza de vida, eso sí es correcto. El bienestar psicológico, 50% le podría dar la posibilidad de trabajar o educarse. Durante los últimos años, especialmente los gobiernos conservadores han extendido la edad de lo que es laborar, no porque la gente quiera seguir trabajando, sino la gente se ve obligada a trabajar hasta los 70, 75 años. Hemos visto que la gente que se retiró a los 60, 62 o los 65 años han tenido que volver a encontrar medios tiempos de trabajo, porque lo que les dan de pensión y lo que dice aquí, la seguridad, el bienestar y lo que es la seguridad de los ingresos, pues eso sí es falso, porque mucha gente están regresando, gente que ya se había retirado, están regresando a trabajar medios tiempos porque lo que les mandan de su pensión es insuficiente para el alto costo de vida, el alto costo de la vivienda aquí en Canadá. Y el último era la seguridad. Sí hay mucha seguridad en este país, eso ni qué. En cuanto a la libertad cívica, también queda mucho en duda, puesto que precisamente se ha endurecido mucho la represión a diferentes niveles por parte del actual gobierno conservador. En los últimos años se ha deteriorado mucho lo que es las libertades civiles en Canadá. Entre que son las llamadas leyes antiterroristas, el ataque frontal contra los sindicatos, contra el sector laboral en Canadá, ha sido brutal por parte de este gobierno, lo cual pues no garantiza ni ningún ingreso, tampoco va a garantizar un bienestar social ni psicológico para la gente que tenga que trabajar en situaciones semi-esclavitorias. Este informe tendría que tener un poco más de profundidad en cuanto al análisis de nos pinta un Canadá muy diferente al que estamos viviendo. Es hora de ir hasta Colombia con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Sábado 11 de octubre. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Domingo 12 de octubre. Desde las 6 de la mañana a 12 de la noche. 21º encuentro de radios comunitarias y universitarias en Canadá. Invita Colectivo Alternativa Latinoamericana de CFRU 93.3 de frecuencia modulada. El evento será transmitido para las regiones de Wellington y Waterloo por las siguientes frecuencias: 93.3 de FM, canal 948 de su cable digital. Y para el resto del mundo, a través del internet en el sitio web www.cfru.ca. 24 horas de programación en español. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Salud, Guevara. O mejor todavía, desde el hondón americano, espéranos. Partiremos contigo. Queremos morir para vivir como tú has muerto. Para vivir como tú vives. Che, comandante. Amigo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara. Retomando y contextualizando lo dicho por Alfonso Palacios Echevarría en artículo titulado El Dios Mercado y la Muerte del Estado, aparecido en Rebelión, señala entre otras: no somos los humanos los que gobernamos nuestras propias vidas, sino el Dios Mercado ante el que se han rendido todos los poderes, el que realmente ha causado esta lamentable situación. Se refiere Echevarría al desenfrenado egoísmo de los seres humanos, la evidente deformación de principios que se manifiesta en todos los niveles y formas de la organización social y, como causa de ello, a la degeneración de la educación, la pérdida de principios morales básicos y varias cosas más, según lo dice Echevarría. Cuando se establece el voto obligatorio en un país como Colombia, se está partiendo de la premisa de que la mayoría no estamos participando. Yo creo que no hay un estudio serio que indique exactamente cuál es el porcentaje de participación, porque el censo electoral en Colombia no es puro, porque hay 600.000 muertos, porque ahí incluyen los 6 millones de colombianos que viven en el exterior, porque este es un país en conflicto donde los ciudadanos tienen garantizados todos sus derechos. En ese sentido me parece que obligar a votar, como que esa fuese la panacea de la solución de los problemas de la democracia electoral colombiana, nos vamos a llevar un fiasco, porque eso no va a resolver nada. Porque el problema en Colombia es la calidad de la democracia. Esta es una democracia deficitaria y no es superávit. Aquí no todo, la competencia por el poder no es equitativa, es completamente desequilibrada, a favor de unas minorías o de quienes tienen recursos financieros o de quienes controlan los medios de comunicación o de quienes tienen el poder, o de quienes tienen incluso las armas. Quien así habla es el profesor Fernando Giraldo, entrevistado por Contagio Radio respecto a la aprobación en el Congreso del voto obligatorio en Colombia, de donde hemos extraído una parte en donde habla de democracia, muy seguramente un problema de carácter mundial. Y si hilamos lo que sostiene Echevarría con lo dicho por Giraldo, se irá entendiendo que lo que se cuestiona en esencia es ni más ni menos el sistema capitalista, al que le es inherente estos males y más. Echevarría, por su parte, agrega además: los problemas que no se pueden o no se quieren resolver políticamente se administran, eso sí, con los mejores rendimientos y con las mayores utilidades. Esto es justamente lo que ocurre desde hace 2 décadas con la exitosa hipérbole de la lucha contra la pobreza, cuya imponente y rentable administración es la mejor garantía para que dicha lucha nunca termine y para que las causas de la pobreza no sean afectadas jamás. Entrevistado por Contagio Radio, Omar Gómez, estudiante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, esto dijo, entre otras. Dice Omar que este acuerdo por lo superior 2034 va a ser nefasto y que es como un reencauche, no solamente el reencauche de la ley que intentaron imponer hace 2 años, sino que además es de lo más sofisticado en materia de privatización de la educación. Explíquenos un poco eso, pongámoslo en palabras tal vez para estudiantes de colegio, para campesinos y campesinas que nos escuchan ahora. De hecho, bueno, hay que señalar que este acuerdo por lo superior ya se viene implementando en algunas universidades del país, que por supuesto está siendo tramitado varios de sus elementos a través de lo que es hoy el debate en el Congreso de la República, el Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo, pero en concreto parte de un análisis este documento bastante preocupante, puesto que en su diagnóstico la educación superior en 20 años de aplicación de la ley 30.992 hace un balance supremamente positivo, contrario a lo que se ha denunciado desde hace ya varios años de la crisis profunda de la educación superior, ¿cierto? Niega que actualmente hay un déficit de 12.5 billones de pesos que incluso ha sido denunciado por los rectores del país, y inserta nuevamente fuertes incentivos de financiación a la demanda. Eso ello quiere decir que la ampliación de cobertura de educación superior en el país va a estar, por un lado, amarrada y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con créditos educativos a través del ICETEX y otras entidades bancarias. Por ejemplo, actualmente el ICETEX tiene una cartera morosa del 34% de las personas que han hecho uso de esta modalidad para poder cubrir sus gastos pues en las universidades, y pues la universidad pública y las instituciones públicas de educación superior prácticamente son olvidadas en este acuerdo por lo superior, donde prima es supremamente una educación de bajo costo, una educación mediocre, pobre para los pobres, y una educación de élite para las élites del país, y que en últimas termina profundizando grandes desigualdades sociales en el país. Omar se refiere a la audiencia pública del Congreso de la República en torno a la educación superior, en cuyo desarrollo el gobierno brilló por su ausencia y a la que solo asistió la viceministra de Educación para exponer lo que han dado en llamar Acuerdo por lo Superior 2034. Escuchemos otro aparte de la entrevista realizada por Contagio Radio a Omar Gómez. Para todas las personas que nos escuchan en este momento es tener claro que, pues, que la política pública ya es totalmente diferente a un proyecto de ley como lo fue en el año 2011. El acuerdo por lo superior y la forma como se aplica la política pública es bastante diferente. Puede pasar desde reformas parciales a la ley 30 en el Congreso, otras reformas legislativas, pero también van a venir dos debates inmediatos que tienen que ver con el presupuesto general de la nación y con el Plan Nacional de Desarrollo, donde se van a empezar a implementar varios de los elementos que están contenidos en este acuerdo por lo superior de 2034, así como en cada una de las universidades reformas estatutarias que estén en juego de la política pública, lo que se consigne en los planes globales de desarrollo de las universidades. Entonces es una lucha que resulta evidentemente mucho más difícil para la comunidad universitaria, porque no tenemos, si se quiere, un peligro frontal, sino que es algo que se va a insertar paulatinamente a través de diferentes mecanismos en la educación superior. Nosotros desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil hemos venido desarrollando desde todas estas semanas foros, conversatorios en diferentes universidades del país, un poco alertando a la comunidad universitaria del peligro de la medida en que se llegue a implementar este acuerdo, por lo que ya venía mencionando. Y pues desde el Congreso de la República, bueno, con los senadores que hoy están acompañando esta audiencia, por supuesto que es poder desarrollar un debate muy fuerte, sobre todo alrededor de una cuestión que es inmediata y que tiene que ver con el acuerdo por lo superior, que es el presupuesto general de la nación. Al año 2015 los incrementos reales son supremamente mínimos para la educación superior, en absoluto resuelve el déficit que tenemos hoy las universidades públicas, y en ese sentido pues la idea, por lo menos en este mes octubre, que ya viene llegando y que se abre ya de manera profunda el debate del presupuesto, es poder impulsar diferentes movilizaciones a lo largo y ancho pues del país. El próximo 1 de octubre estamos, como si se quiere, desde algunas organizaciones sigues impulsando una movilización acá en Bogotá para exigir todo el tema del presupuesto, igual que el 16 de octubre se va a hacer una gran movilización nacional que va a tener como pues como consigna fundamental el tema del presupuesto, la autonomía y el rechazo profundo a los contenidos del acuerdo por lo superior 2034. La gestión empresarial de la acción del Estado, desde la salud y la educación hasta la seguridad ciudadana, se sujetará a los criterios de calidad, competitividad y eficiencia empresariales. De ahí que la finalidad no sea tanto que los hospitales sanen, las escuelas eduquen y los fondos de pensiones garanticen la seguridad a sus beneficiarios, sino que produzcan beneficios, señala Echeverría y agrega. La gobernanza escamotea la relación y la responsabilidad políticas entre gobernantes y gobernados, la sustituye por el gobierno de los procedimientos y de los automatismos anónimos de la empresa y del mercado. La gobernanza global solo puede construirse a partir de y a costa del total debilitamiento de los estados nacionales. Por su parte, Radicales Libres entrevistó a Sergio Latorre, del coordinador minero energético del Movimiento Político y de Masas del Centro Oriente. Bueno, la campaña Alianza por el 50 es una iniciativa de varios sectores sociales, varios gremios, principalmente gremios de transportadores, de trabajadores de la industria minero-energética, de estudiantes, de jóvenes, de trabajadores de las diversas ramas de la producción en Colombia, por una necesidad bien sentida, y es el alto precio de los combustibles en este país. Alrededor de esa problemática, de esa necesidad básica, que es una necesidad que está tocando cada uno de los aspectos de la cotidianidad de la economía de las familias colombianas, nos hemos encontrado y hemos lanzado la Alianza por el 50, que no es otra cosa sino la exigencia de la reducción del 50% del precio final de los combustibles. ¿Por qué el 50%? La estructura de precios de los combustibles en Colombia es una estructura muy amañada, es una estructura que no se basa en una decisión soberana sobre los costos internos de producción. Cuando nosotros hablamos de los costos internos de producción, estamos refiriéndonos a cuánto cuesta producir un galón de gasolina o un galón de ACPM bajo las condiciones de Colombia. Los estudios que se han hecho nos han demostrado que estos costos de producción están alrededor de los 2.300 a los 2.500 pesos. De ahí para arriba ya son ganancias para los diversos actores de la cadena de producción. Estamos diciendo que más del 300% son ganancias para el sector, gran parte de ese sector es el sector privado. Recordemos que actores como Ecopetrol ya no son actores estatales y ya no son actores públicos. Entonces estamos diciendo que gran parte de esa ganancia está yendo para actores privados. Decimos que el 50% porque sabemos que es posible bajo las actuales condiciones, incluso dejando un margen de ganancia para aquellos actores. Un 50% que le permitiría a la familia de los colombianos que ese gran recurso que se está gastando en combustibles, pero que también afecta a otras partes de la vía como la cadena, la canasta básica de alimentos, pueda ser destinado hacia otras cosas de la vía familiar. ¿Esta política tendría algún impacto en el medio ambiente? Por supuesto. Fíjese que nosotros, cuando hablamos del tema de los combustibles, no podemos referirnos simplemente al último eslabón de la cadena productiva, que es simplemente la refinación y la distribución de los combustibles, de gasolina y de ACPM, sino que tenemos que mirar el conjunto de la problemática. Cuando miramos el conjunto, estamos mirando la producción misma de los combustibles, combustibles que son extraídos en los territorios, en los diferentes territorios. Principalmente en Colombia se está explotando la mayor parte de los hidrocarburos en la parte oriental del país, todo lo que tiene que ver con la cordillera oriental, pero también toda la altillanura del oriente de este país. Allí se está produciendo el 80% de este país, pero también hay unas producciones importantes en el Valle del Magdalena Medio y en toda la zona que tiene que ver con el Putumayo. Allí hay bastantes afectaciones ambientales, dentro de ellas muy sentida y muy rechazada por los pobladores, las afectaciones hídricas, que nosotros lo presenciamos en Casanare, la destrucción de todos unos ecosistemas que pusieron en riesgo la vida de toda esta cantidad de chigüiros, que fue el desastre que nosotros acabamos de ver. Entonces estamos diciendo que la explotación de hidrocarburos tiene una gran afectación sobre los ecosistemas estratégicos de este país. Regular esa extracción de hidrocarburos es también una de las líneas principales y centrales de exigencia que nosotros tenemos. Entonces estamos diciendo, ¿por qué un país que está explotando alrededor de 1 millón de barriles diarios de hidrocarburos, por qué quiere aumentar su producción? ¿Por qué quiere aumentar la tasa de exploración si los precios de los combustibles son tan elevados para las familias colombianas? La economía básica le diría a uno lo siguiente: a medida que se incrementa la producción, a medida que hay más disponibilidad de una mercancía específica, en este caso los hidrocarburos, los precios tenderían a bajar. Entonces, desde ese punto de vista, no entendemos cómo se siguen manteniendo precios altos, pero por otro lado se sigue manteniendo la lógica depredativa sobre los ecosistemas. Desde ese punto de vista nosotros decimos, si se van a mantener esas lógicas de los precios altos, pues tiene que rebajarse la presión sobre los ecosistemas estratégicos y tienen que cesar todas estas concesiones a las transnacionales que solo le están trayendo miseria y devastación a los pobladores y al país en términos económicos. Echevarría puntualiza: hemos llegado pues a una situación deformada del comportamiento social y del Estado como gran ordenador de la convivencia social. Solo importa el lucro, el consumo, los productos son fabricados para que no duren. Los grandes monopolios y oligopolios internacionales ponen los precios antojadizos que exprimen las cada vez más escuálidas economías familiares. Alimentos, medicinas, gastos médicos y hospitalización, bienes de consumo en general, el petróleo, el mismo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos trabajando para consumir, nos gobierna el mercado y el Estado queda solamente como escenario para el ridículo por falta de poder y como escenario para la corrupción que nace de esta actitud mercantilista de gobernar, en donde los partidos políticos son maquinarias diseñadas para beneficio de pocos y enriquecimientos a base de la corrupción que se pacta entre gobernantes y empresarios. ¿De por qué las zonas de reserva campesina son un medio para preservar la biodiversidad aquí en Colombia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ustedes saben, la mayoría de procesos ecológicos, de procesos biológicos, se dan a esa gran escala. Es decir, el funcionamiento hidrológico de una cuenca, el crecimiento de los bosques, la dispersión de la fauna silvestre necesita áreas grandes, necesita como la agregación de muchos fenómenos pequeñitos que hacen las cadenas tróficas. Bueno, eso es, digamos, en biología, ¿qué sería? Cuando el territorio se fragmenta en predios y cada persona comienza a manejarlo con un criterio particular y empieza a competir con los demás propietarios, todas esas funciones ecológicas comienzan a romperse, la conectividad funcional y todo el funcionamiento del territorio comienza a deteriorarse. Y llega un punto en el que comienzan a colapsar los suelos por erosión, por deterioro de nutrientes, por falta de polinización, por plagas y enfermedades. Y eso es el producto de esa, digamos, de esa fragmentación. Entonces, cuando uno habla de disponer de territorios con unidad, de criterio, de manejo, con acuerdos sociales. Indudablemente lo que gana es en gobernabilidad de los procesos biológicos, gana en capacidad de restauración, de recuperación de la calidad ambiental y definitivamente pues gana también después en capacidad de producción. Entonces cualquier científico vería con los mejores ojos un experimento como en las zonas de reserva campesina, en las cuales se están construyendo acuerdos colectivos de manejo que se basan sobre la experiencia histórica de las personas, sobre la capacidad de intervenir el territorio en el que viven para hacer que todo se reconstituya, digamos. Entonces, el mensaje que creo que es fundamental al mundo, no solo en el interior de Colombia, es que aquí estamos empezando a hacer un experimento de concertación y manejo colectivo de la biodiversidad y de los ecosistemas que tiene un potencial gigantesco que de otra manera nos costaría muchísimo dinero y muchísimo trabajo de solventar. Escuchamos a Brigitte Baptiste, quien actualmente dirige el Instituto Humboldt en Colombia e hizo presencia en el cuarto Encuentro Nacional de Zonas de Reservas Campesinas que se llevó a cabo en la región del Catatumbo recientemente y quien fue entrevistada por los compañeros de la Red de Medios Alternativas REMA ACPP presentes en dicho encuentro. Diríamos que Brigitte nos da las pautas sobre las contradicciones que se presentan en el seno del modelo económico capitalista que en la medida que destruye en función del dios mercado, incita y obliga posiciones y propuestas para salir al paso a dicha destrucción, pero de otro lado, al seno de las comunidades, concita a la organización, la unidad y la confrontación a las políticas que les está llevando a una mayor iniquidad de sus propias vidas y de su entorno. Por su parte, el Observatorio Socioambiental Sumapaz entrevistó para Alternativa Latinoamericana a una de las asistentes a la sexta Conferencia Nacional de Páramos y Altas Montañas que se llevó a cabo durante los días 26 a 28 de septiembre pasados. Les habla John Galindo, del Observatorio Socioambiental Sumapaz de la Universidad de Cundinamarca. Nos encontramos en este momento en el Colegio Normal Superior del municipio de Pasca, Cundinamarca, en donde nos disponemos a iniciar la sexta Conferencia Nacional de Páramos y Altas Montañas. Nos acompaña Aleida Ortiz. Bueno, somos parte del colectivo Sugamuchi, por la protección de la provincia de Sugamuchi. Somos gente de diferentes pueblos, de Isacuí, Piravito, Pesca, y pues nos une la preocupación por la explotación de hidrocarburos. Este colectivo nació hace más o menos 2 años y medio, cuando llegó la petrolera Mauro Litrón a nuestra provincia. En Pesca, que es de donde yo vengo, está la presencia de Mauro Litrón en la explotación de hidrocarburos, y está Carboandes en explotación de carbón. Ese es como un brazo del Cerrejón, y pues vienen haciendo mucho daño. Logramos evitar que siguieran en el territorio, exactamente Rondón con límites con Pesca. Aleida, ¿nos podría contar de pronto un poco las experiencias, qué acciones ha tomado la comunidad como para tratar de disminuir la acción de estas empresas, de estas multinacionales? La comunidad muestra inconformidad últimamente, porque al principio, como lo demostraba, era que llegaban multinacionales al pueblo, y últimamente la gente se ha venido dando cuenta que no es ningún lujo tener la presencia de estas multinacionales, sino que estas multinacionales lo que vienen a hacer es a devastar nuestro territorio. Y pues el colectivo ha venido tratando de crear conciencia, el colectivo Sugamuchi, en las diferentes comunidades. Ha sido difícil la labor porque se rompió el tejido social en la mayoría o en la totalidad de los pueblos. Entonces, pues fue muy difícil la acción de nosotros. Posteriormente pasó el evento del Catanare, donde murieron muchos animales por la sequía. Ese evento fue el que más logró crear conciencia en la gente. Entonces, pues ya se nos ha venido facilitando más nuestra acción como colectivo. ¿Han organizado algunas actividades con las personas de las veredas, de los municipios? ¿Qué tipo de actividades han realizado? Nuestro colectivo ha hecho, sí, vuelvo a insistir, en crear conciencia, en educar a través de Getulio, caricaturas de Getulio, de de la comadre de Julia, y a través de esas caricaturas hemos venido entregándole a las diferentes comunidades, y de esta manera también hemos podido llegar a ellas. También hemos acudido a los centros de control como Corpo Boyacá, como la ANLA, la NH, hemos ido al Senado, hemos hecho pues acciones populares, tutelas, derechos de petición, así hemos acompañado nuestra lucha social con la parte jurídica. Nos comentas que se han hecho entonces unas acciones legales, también colectivas de la comunidad, que han logrado, se han logrado de pronto que se retiren las multinacionales, ¿qué ha pasado? En el caso de Carbo Andes, logramos que les quitaran la posibilidad de tener la mina accionando. Logramos parar este trabajo con la ayuda de CINEP. Organizamos un evento, fuimos con la comunidad, con parte de los campesinos de ahí de Pesca, todo el colectivo estuvo ahí en ese evento, y llevamos las evidencias a Corpo Boyacá. Eso fue el viernes, y el lunes ya se había cerrado la multinacional, la empresa de carbón. En cuanto a petróleo, pues hemos logrado frenar mucho el trabajo de Mauro Litrón, porque mediante estas acciones del colectivo, tratando de los entes de control no se escuchen, hemos logrado frenar mucho la acción de la petrolera, y ya le digo de Carbo Andes también. Salud, Guevara. Lo que nos han contado Omar, Sergio y Aleida es una situación que se repite a lo largo y ancho del territorio colombiano como consecuencia de la implementación de las tan famosas locomotoras del desarrollo inherentes al desarrollo planteado por el nuevo ordenamiento mundial de la mano del dios mercado, de lo que igualmente hace parte lo analizado por el profesor Fernando Giraldo en relación con el voto obligatorio, pues se requiere continuar con el control absoluto de todos los hilos de poder, creando espejismos de democracia y participación popular mientras se cuenta un bonito cuento de la paz. El corte 2 de Resumen Latinoamericano, producido en Argentina en lo relacionado con Colombia, trató el tema de los diálogos que se adelantan en La Habana, como lo podremos escuchar seguidamente. En La Habana se han puesto de acuerdo para contar los acuerdos tanto el gobierno como la representación del gobierno como la de la FARC. No por casualidad, sino producto de que hubo crisis, críticas hacia el proceso de paz, diciendo que había, como que no era cierto que existían esos acuerdos. El uribismo cargó duro contra el proceso de paz, pero a pesar de todo eso, en La Habana los representantes del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia contaron realmente qué es lo que se ha acordado hasta ahora, que tiene sus puntos nodales en el tema del desarrollo agrario, el tema de la tierra y el tema de la participación política y el problema de las drogas ilícitas. O sea, son los tres puntos más importantes en los cuales ha habido adelantos, acuerdos. Ahora, el problema es que estos acuerdos que hay en La Habana, lo hemos dicho muchas veces, después en el territorio tambalean, pero a las 24 horas. En este caso no hubo ni 24 horas. Mientras se estaba hablando en La Habana de esto, Marcha Patriótica, una de las organizaciones de organizaciones, porque reúne cerca de 550 organizaciones, Marcha Patriótica, denunciaba que habían sido amenazados de muerte reiteradamente, pero ahora con una gravedad ya muy, muy de urgencia, los dirigentes, los máximos dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, que estaban organizando para estos días un congreso nacional. Fueron llamados repetidamente por el grupo paramilitar Águilas Negras a sus teléfonos particulares, a sus celulares, y se les ha dicho claramente de que no va a admitir que los cómplices de la guerrilla se reúnan en Colombia, y que incluso se refirieron a las negociaciones de paz. Nosotros no creemos en las tonterías que se discuten en La Habana. O sea, ahí están las dos caras de esta lucha por la paz que están tratando de realizar los sectores populares y sobre todo la insurgencia, porque del gobierno de Santos podemos confiar poco. O sea, puede tener un discurso muy interesante su representante en La Habana, pero después el gobierno de Santos sigue fortaleciendo a su ejército que a la vez fortalece al paramilitarismo en casi todo el territorio, y por otro lado siguen las amenazas de muerte, y no solo amenazas de muerte, sino ha habido asesinatos hace muy poquito de dirigentes sindicales. Bueno, y justamente sobre el paramilitarismo, la FARC acusa a Santos, que habla sobre la paz, que abandone ya la retórica, que hable realmente sobre el tema del paramilitarismo, que ha sido el flagelo principal del terrorismo de Estado en Colombia desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Y que no ha desaparecido. Y que no solo no ha desaparecido, claro, sino que es obvio que son los responsables de ese tipo de amenazas de que está hablando Marcha Patriótica. Y de asesinatos que vienen ocurriendo en todos estos años, que son dos ya de las conversaciones de paz. El otro tema que queda ahí boyando y que obviamente se va a tener que tratar en La Habana es el tema de los presos políticos, porque no solamente hay presos políticos que vienen de antes, sino que ahora mismo siguen entrando a la cárcel luchadores populares, gente vinculada a las organizaciones sindicales, y esto también es un tema que obviamente tanto la FARC como los movimientos sociales van a exigir que en La Habana se trate. Concluyendo, tendremos que decir, como lo ha previsto el marxismo-leninismo con su visión científica, de que el capitalismo será su propio sepulturero en la medida que se agudizan sus contradicciones y no puede presentar ninguna solución ni respuesta a los males que aquejan a la humanidad, empezando a parir una nueva sociedad socialista. Es que la rueda de la historia siempre andará hacia adelante, y esa rueda exige la unidad para enfrentar ese monstruo, el llamado capitalismo, que le exige a los explotados de la tierra la unidad en la lucha. Bueno, de igual manera, estamos en este momento en un ejercicio bastante interesante, la constitución de una sola organización sindical entre la USO, Sintra Carbón y Sintra Elecol. Consideramos que los problemas del sector minero-energético, de la canasta minero-energética, terminan siendo los mismos. O sea, tenemos un país rico en agua, pero un pésimo productor en el tema de energía. O sea, estamos manejando unos costos supremamente altos también para la región, para hablar solamente de América Latina. En el sector eléctrico colombiano encontramos unos desfases muy grandes en la forma en que el gobierno nacional entrega las empresas a las multinacionales, empresas que pagó el pueblo colombiano. Miremos lo que está ocurriendo en la costa atlántica en el caso de gas natural. O sea, la costa atlántica, costa y región alegre por naturaleza, por etnia, encontramos que es una región hoy a oscuras, apagada, con problemas sociales muy grandes, donde se ha generado un tema de energía social que significa que los pobres tienen que autorregularse para poder recibir el servicio de energía. Eso es algo que para nosotros es impensable en un país que se supone está en vías de desarrollo. En el sector del carbón encontramos exactamente lo mismo, los pésimos negocios que se han hecho en el caso de Drummond, en el caso de Cerrejón, que ha sido entregar la riqueza del país a cambio de absolutamente nada. O sea, nos están dejando única y exclusivamente la miseria. Para nosotros hoy es muy importante entrar a pegarle al tema de la canasta minero-energética, porque esa famosa locomotora que nos vende el gobierno nacional es la que tiene que estar al servicio del pueblo colombiano, y no el pueblo colombiano al servicio de esa locomotora. No porque hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos, che comandante, amigo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. En

12 de octubre. Desde las 6 de la mañana a 12 de la noche. 21º encuentro de radios comunitarias y universitarias en Canadá. Invita Colectivo Alternativa Latinoamericana de CFRU 93.3 de frecuencia modulada. El evento será transmitido para las regiones de Wellington y Waterloo por las siguientes frecuencias: 93.3 de FM, canal 948 de su cable digital. Y para el resto del mundo, a través del internet en el sitio web www.cfru.ca. 24 horas de programación en español. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph, y hacemos el contacto directamente hasta Ciudad de México con el doctor Adrián Ramírez, quien es el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMED, quien recientemente estuvo en Ciudad de Guatemala, precisamente en uno de los seminarios de Derechos Humanos organizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Adrián, buenas tardes. Y nuevamente bienvenido a Alternativa. Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Hilda. Hola, amigos de Alternativa Latinoamericana. Nos da mucho gusto participar en este maratón con ustedes. Pues es un gusto también para nosotros. Ya te extrañábamos, Adrián. Estamos siempre al pendiente de tu trabajo, de toda esta lucha que has tenido a través de tantos años. Y estaba viendo que tu página ya no la tienes. ¿Tienes un blog? Pues estamos con el Facebook y con el blog y la página, que no está muy activa porque tuvimos problemas, pero aquí estamos ya vinculados nuevamente con ustedes. Adrián, pues quisiéramos entrar ya en materia para que nos alcance el tiempo, porque estamos muy preocupados por la situación, la violación sistemática de los derechos humanos en México. Vemos terribles noticias que están pasando, persecución con defensoras y defensores de los derechos humanos, que los meten a la cárcel, que hay una persecución, también una criminalización al movimiento social, al movimiento de los estudiantes. Ahorita tenemos la noticia de lo que pasa con los normalistas. Me gustaría que la gente que no conoce más o menos el contexto de esta situación supiera un poco de cómo le están pegando a los normalistas. Y ahora que se encuentra en el gobierno el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ha tenido precisamente un especial odio a estas personas, que le digas más o menos a nuestro público qué es lo que está pasando en México al respecto. Bueno, mira, estamos viviendo hoy un momento grave que viene a agudizar ya la profunda crisis de derechos humanos que vivimos desde el 2006, cuando iniciara el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa con esa guerra contra el narcotráfico. Ahora en estos días recientemente se ha venido una ola de hechos muy muy graves vinculados con la participación del ejército y de grupos de policía que han actuado en algunos lugares de nuestro país, pero sobre todo dos elementos: la masacre de Tlatlaya el mes pasado, en el que mueren 22 personas, la mayoría de ellas o prácticamente todas ejecutadas por elementos del ejército, y la otra, esta masacre que ocurre a manos de policías municipales y al parecer también personas civiles que ejecutan a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y que mantienen desaparecidos a un número importante. Otras tres personas, dos de un equipo de fútbol de tercera división, también son ejecutadas por este grupo de policías municipales y la situación es muy grave. Hay una gran preocupación porque se pueda lograr el paradero de las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas. Se habla hoy en los medios de comunicación que se ha encontrado una fosa en la que hay 9 cadáveres y se está a la espera de que haya un resultado de los periciales al respecto. Estamos viviendo una situación particularmente grave. Repito, se ha agudizado mucho lo que habíamos vivido ya en el periodo previo. Calculamos que en este periodo de guerra de ratificada por Peña Nieto, que mantiene la misma política de Felipe Calderón Hinojosa, al terminar su sexenio estaremos llegando alrededor de las 200.000 víctimas humanas. Se calcula que estaremos llegando cerca entre 60 y 100.000 desaparecidos, y con miles y miles de personas desplazadas internas o que se han ido a otros países ante la grave situación que se vive. Asimismo, una gran cantidad de personas detenidas, torturadas llevadas a juicios muy irregulares, en lo que nosotros hemos dado en llamar los casos de los presuntos culpables. La situación de las normales rurales tiene una génesis de carácter estructural, ya lo hablaremos a detalle ahora. Recordemos que el movimiento estudiantil encabezado por las normales tiene más de 70 años, prácticamente estará por cumplir 80 años la organización estudiantil, que quieren acabar a sangre y fuego y con cierre de escuelas y con una serie de factores muy graves en este cambio que las reformas estructurales aprobadas por Peña Nieto están hoy causando esta situación agravada de los derechos humanos. Adrián, a comparación del gobierno de Felipe Calderón, vemos que hay menos cobertura mediática en cuanto a la violación de los derechos humanos en México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene, por supuesto, a su favor a todos los medios masivos de comunicación, lo cual da a entender a la comunidad internacional, a la gente fuera de México, que Peña Nieto no ha seguido la política del Plan Mérida implementada por Felipe Calderón, que las cosas han estado cambiando. Es la nueva imagen que está generando el actual gobierno de México. Sí, es importante, y qué bueno que lo señalas, Sergio, el hecho de que el gobierno de Peña Nieto lo que ha hecho es dejar de cuantificar los daños graves, dejar de cuantificar todas estas víctimas, y de alguna manera se va parcializando la información. Cada estado de la República reporta sus cifras, no hay posibilidad de contrastarlas en su conjunto y sumarlas todas, y esto dificulta un poco el dar a conocer la magnitud tan grave que estamos viviendo en este modelo de guerra continuada contra la delincuencia organizada. Nos hemos estado pronunciando porque se tenga un registro nacional de víctimas, que haya un registro nacional de violaciones a derechos humanos y que la CNDH no sea el referente único respecto al termómetro de las violaciones a derechos humanos. La CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un organismo público, solo informa de aquellas quejas que llegan en el ámbito federal y por lo tanto no da a conocer lo que pasa en el resto de los estados de la República, y lamentablemente con ello no se puede cuantificar adecuadamente la situación que estamos viviendo. Bueno, además la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene mucha, es muy dudosa su forma de actuar. De hecho, hay gente que está ahorita, de hecho la sociedad está pidiendo un cambio profundo en esa comisión. Precisamente las organizaciones civiles están ahora haciendo un pronunciamiento para que este presidente de la Comisión Nacional sea destituido, y más bien que ya no lo reelijan, porque al parecer se quiere reelegir. Pero derivado de la reforma energética, Adrián, quería yo preguntarte, la situación que viene ahora con la reforma energética con respecto a los predios, a las tierras y a este despojo que van a hacer legalmente de la gente, de sus tierras, para explotar los recursos naturales, el pronunciamiento que hay en Atenco con respecto a que van a hacer ahora un aeropuerto, ¿esto va a aumentar todavía la violación de los derechos humanos y una serie de delitos que con estas nuevas reformas están legalizando todo lo que antes se cuidaba o se protegía? ¿Cómo las organizaciones civiles van a poder enfrentar todo este tipo de situaciones que se les vienen adelante? Bueno, primero estamos encontrando ahora puntos confluentes entre los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos ambientales, para que adquieran también las herramientas de protección en relación a derechos civiles y políticos. Los luchadores sociales se están viendo víctimas de situaciones graves. Recordemos el caso tan solo del pueblo yaqui, allí con Mario Luna y el otro compañero que ha sido detenido, las persecuciones de las que han sido objeto, y entonces estamos buscando la forma de vincular los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos para formar y capacitar en ese sentido. Lamentamos también el hecho de que la Secretaría de Gobernación, que encabeza el Mecanismo Nacional de Prevención de Ataques a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, no es una medida eficaz ni adecuada y está dejando en indefensión a sectores amplios de nuestro país. Yo quiero señalar que a partir del año 2000, en el que Vicente Fox toma el poder y se da la alternancia, aquí en México se van desarrollando políticas de justicia transicional que en estricto análisis no han logrado acotar el tema gravísimo de la impunidad, y lo que han hecho es producir una continuidad de un proceso que va hacia la alternancia del poder, pero que no ha resuelto problemas graves de la impunidad. Hemos logrado una serie de cambios jurídicos a nivel del reconocimiento constitucional de los derechos humanos, como ha sido estas reformas de junio del 2011. Hemos logrado sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de México y que se modifiquen leyes. Hemos logrado una ley general de víctimas. Se han logrado reformas en la ley de amparo. Se han ampliado algunos derechos y, sin embargo, todos estos recursos, todas estas nuevas herramientas jurídicas significan letra muerta ante la gravedad de lo que hoy estamos viviendo. Por eso nosotros estamos mencionando que estos modelos de justicia transicional producen un cambio en las leyes, logran las alternancias en el gobierno, modifican leyes electorales, pero no significa que nada cambie, y lo peor, lo más grave, es que ha favorecido que las reformas estructurales, estas reformas como la energética, hoy pongan en grave riesgo los derechos medioambientales, la existencia de los pueblos originarios, y se les quiera dar como un paliativo simplemente el derecho a la consulta. El derecho a la consulta es una situación que, si bien lo reconocemos como un derecho que se ha logrado a través de Naciones Unidas, no es suficiente, porque lo que se requiere es que en el usufructo de la tierra y sus recursos naturales, los pueblos originarios no solamente tengan voz, voto, sino que también tengan como parte de su participación las ganancias que de ella se emanan. Vivimos una situación muy, muy grave. Estaremos comentando con ustedes en los siguientes minutos pues más de estos temas, pero estamos muy, muy preocupados ante estos cambios. Hablaremos del fracking más adelante, hablaremos de la explotación a cielo abierto, hablaremos de las concesiones mineras, etcétera. Adrián, haciendo un paréntesis de lo que estaba sucediendo en México, tú estuviste en Guatemala en estos seminarios de la FEIDH y tuviste la oportunidad de ver cómo se administra la justicia en Guatemala. Guatemala estuvo en el punto en que está México hoy en día, y el cual tuvo la necesidad de llamarse a una comisión internacional auspiciada por la ONU, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, que es la CICIG. ¿Sería factible algo así para México? Bueno, Para México todavía dista mucho de llegar a esos niveles. El problema de México es un problema muy complejo porque aquí los actores responsables de la represión se han venido desdibujando desde grupos no totalmente reconocidos por parte del Estado, grupos que supuestamente están actuando al margen y que generan una situación más difícil de acotar en temas de derechos humanos. Sin embargo, hoy contamos con una herramienta que en aquel tiempo no contaba Guatemala, y es la Corte Penal Internacional, y la posibilidad de ir presentando comunicaciones como las que ya se han presentado en relación al caso de México desde hace varios años, en el que empiezan a llegar comunicaciones al fiscal general de la Corte Penal, y este va conociendo de los casos para tomar algunas actitudes. Hay que también mencionar que Guatemala vive un momento de mucha vulnerabilidad, ya que la designación de los responsables del seguimiento de la parte jurídica del juicio contra Ríos Montt tiene muchas posibilidades de generarse un modelo ad hoc que le brinde impunidad y que cuestiona seriamente la posibilidad de la independencia. Así es que estamos por ahí atentos también, haciendo esfuerzos para que haya realmente una respuesta adecuada. Venimos gratamente motivados por el esfuerzo de las organizaciones y del pueblo de Guatemala, que está haciendo una gran labor, pero también pudimos constatar cómo a nivel regional en los países latinoamericanos hay la responsabilidad de un modelo represivo en el que algunas de las ligas miembros de la federación estamos buscando poner el énfasis en enfrentar a la Escuela de las Américas y a toda la asesoría de Estados Unidos como responsable de las violaciones graves a los derechos humanos, cuando menos en materia de cooperación para capacitación, formación y adiestramiento de fuerzas militares, de fuerzas policíacas, que a final de cuentas implementan políticas que violentan los derechos humanos. Teniendo tú tanta experiencia en este camino de la violación de los derechos humanos y recordando cómo se comportaba el PRI antes, ¿qué podrías decir que nos depara en los siguientes años con este nuevo partido? Bueno, con esta nueva visión que tienen de más neoliberal, ¿no? Porque sí, realmente el PRI no era así. Así es. Lo que comentamos nosotros con los jóvenes actuales es que ellos no han vivido todavía a un gobierno priista y apenas se están enfrentando a él. Y podemos nosotros ver estas combinaciones de una gran capacidad política de negociación y mediatización de los movimientos conjuntamente con una fuerza represiva muy grande. Vamos explicando. El Instituto Politécnico Nacional sale a las calles de manera masiva, contundente, ante la imposición de un reglamento que violenta el derecho a la educación, prefigura un derecho al trabajo acortado porque se les pretende dar un carácter de técnicos a los egresados, y por otro lado pone al servicio de las empresas todo el modelo educativo del Politécnico. Ante esto hay unas grandes movilizaciones, y el secretario de Gobernación, en un hecho inédito, tenía mucho que no veíamos un acto de esta naturaleza, sale a recibir a los manifestantes, sube al templete, recibe el pliego petitorio y el día de ayer lo responde a cabalidad, aceptando resolver todo el paquete de pliego petitorio. Sin embargo, de la misma manera, ya en el modelo de implementación de cómo se va a operar la solución de las demandas de los estudiantes, ahí es donde se corre el riesgo de que las políticas vayan también pasando, pero por una vía ya normada, mientras otros sectores vinculados al Partido Revolucionario Institucional, desde el movimiento estudiantil, van generando mecanismos de mediatización. Adrián. En paralelo, viene la situación de Ayotzinapa, es decir, cómo tratan a unos estudiantes, cómo tratan a otros, cómo detienen el año pasado a jóvenes universitarios, los mantienen en prisión todavía, a pesar de que los delitos cometidos no son graves. Viene la toma del poder de Peña Nieto y cómo actúan en contra de los de las movilizaciones con estas leyes contra las marchas, etcétera, etcétera. Esa combinación de recursos, tanto de represión como de consenso. Adrián, vemos en México el país de las marchas, porque cada día hay una marcha por diferente motivo, pero hay una siempre. En el caso del Politécnico, se filtró, o más bien fue publicado por periodista de La Jornada, un oficio que fue un acuerdo entre los estudiantes del Politécnico con Gobernación, el cual es un acuse de recibo que hubo una negociación antes de la marcha, esa marcha que vimos con mucho entusiasmo. Sin embargo, quedó opaca después de que sale esta publicación de un oficio de recibido que se había negociado un día antes con Gobernación, los líderes del movimiento. Bueno, sí, hay que tomar en cuenta que no son los líderes propiamente del movimiento, son grupos que encabezan desde hace mucho tiempo las grandes los grandes soportes del movimiento estudiantil vinculado a la autoridad. Los grupos que aparecen ahí son grupos que en algunos de los casos se les vincula con los grupos porriles de la universidad. Y aquí se entiende por grupo porril aquel grupo que se convierte como en golpeador, como en esquirol del movimiento estudiantil, y son ellos los que de alguna manera intentan negociar el hecho de que no van a hacer actos vinculados a la movilización del 2 de octubre, que no van a permitir que se vinculen a los estudiantes de la universidad o de otras escuelas en este movimiento con la intención de entrar a un proceso de negociación. Esto es algo que bueno, lo sabemos, no es nuevo, pero tampoco es el elemento que opaca centralmente el asunto. Aquí lo importante es que los jóvenes puedan controlar el proceso, y eso va a ser lo difícil, porque entrar a un congreso, entrar a un proceso de consulta muy amplio, es fácilmente manipulable. Cuando aquí hay interés de que el voto o la intención de una decisión vaya en un sentido u otro, no escatiman en recursos. Por ejemplo, el hecho de que la gente aceptara en nuestro país la presencia de las Fuerzas Armadas como parte de la policía se debió a una gran campaña mediática que hacía que las personas vieran en el ejército la única posibilidad para enfrentar la impunidad del actuar de los grupos delincuenciales que corrompían a los policías, etcétera. Entonces, aquí en estas consultas también uno puede ver todo lo que gastaron para la reforma energética, haciendo creer que la reforma energética nos iba a beneficiar, y seguimos nosotros viviendo el incremento cada mes de los precios de los hidrocarburos, sobre todo de las gasolinas. Hemos visto cómo al cierre de la comisión de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la pérdida del trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, viene la Comisión Federal de Electricidad y los precios de la energía eléctrica se suben en una dimensión insospechada, con gastos muy muy fuertes. Entonces es una situación grave la que estamos viviendo. Repito, el Partido Revolucionario Institucional hace una gran combinación de recursos. Recuerden que logró el Pacto por México, es para las reformas estructurales. Metieron una gran cantidad de recursos para intentar que todos los partidos políticos firmaran un acuerdo que de alguna manera violó o selló la democracia, la hizo a un lado por un acuerdo de consenso, Y tan solo para que se den una idea, ahora en la aprobación de la reforma energética, a cada diputado se les dio una compensación por servicios parlamentarios que estuvo por el orden fue $1,000,000. Eso quiere decir como unos 95,000 o 90,000 dólares a cada diputado, simplemente por el bono de haberse tomado el tiempo de votar una iniciativa fast track sin hacer demasiada oposición al respecto. O sea, es un bonus, es un regalo por pasar una ley que va en contra del pueblo. Sí, se argumentó que eran servicios parlamentarios, que era algo que está dentro de la norma, que está dentro de la ley, pero en realidad pues es ese tipo de formas de pago legalizado. Hemos visto también todo el tema de la corrupción que ha habido en relación a diferentes empresas vinculadas, tanto transnacionales como nacionales, vinculadas al lobby en el Congreso, y pues, situaciones graves que ahí están. Tenemos a Walmart, que está demandada allá en Estados Unidos por la corrupción que ha producido aquí en México, y sin embargo aquí en México la Procuraduría General de la República ha hecho nada respecto a esos casos. Tenemos allá en Estados Unidos la situación con Eric Holder, que fue responsable del operativo Rápido y Furioso y que fue quien propició con ese operativo que entraran armas para el narcotráfico, que favoreció también el lavado de dinero y que no han avanzado las investigaciones más allá. Quienes de alguna manera organizaron la delincuencia fueron ellos, con su lobby de las armas, con su gran negocio que gasta muchos millones de dólares en el Congreso para lograr que la venta de armamento a través del propio Estado, del Departamento de Estado norteamericano, se mantenga en países como el nuestro, y nosotros seguimos poniendo a los muertos. Adrián, pues la situación es realmente difícil, caótica. ¿Tú crees que haya un tipo de levantamiento social, y si no precisamente de las áreas urbanas, ahora de las áreas rurales, por la violación, sobre todo a la tierra? Bueno, la situación de levantamientos es una... De alguna manera no podemos entrar al terreno de la especulación. Lo que sí podemos decir es que en diferentes lugares las personas intentan por todas las vías pedir la solución de sus demandas. Sin embargo, ante la ausencia de las instancias del poder, estamos viendo conflictos entre las propias comunidades, estamos viendo conflictos de las comunidades en contra de las autoridades, sobre todo en contra de policías y también incluso de militares. Hemos visto cómo las personas ya no se dejan extorsionar por la policía, no se dejan detener tampoco de manera arbitraria, y cada vez es más frecuente, sobre todo ahora con las redes sociales, ver constantemente videos en los que la población resiste a los arrestos arbitrarios de la policía y están actuando. Ante eso, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en nuestro país? Es un endurecimiento de las leyes. Estamos viendo estas leyes como la ley Bala, como la ley antimarchas, que pretende hacer que las personas pidan un permiso, soliciten una autorización para poder marchar, que se comprometan a diferentes situaciones. Prácticamente incluso algunos habían planteado la idea de un marchódromo, un lugar donde la gente fuera a marchar y fuera a protestar, donde no afectara ni el tráfico ni nada, y ahí tuvieran una persona que les estuviera escuchando de sus demandas. A ese nivel de absurdo estamos llegando. Pero lo más grave es que se están utilizando armas que en otros países han sido ya prohibidas, como sobre todo en algunos países de la Unión Europea, porque son armas poco letales, pero al fin letales, que mutilan, que dañan y que han causado la muerte de personas. Estas se están aplicando en nuestro país. También se están aplicando los protocolos de uso de la fuerza, que parece que, según ellos, respetan los derechos humanos. Sin embargo, van encapsulando a los contingentes de manifestantes, los van utilizando con los escudos, con sus macanas, van limitando el libre tránsito de las manifestaciones y finalmente terminan en una confrontación directa con los manifestantes. Afortunadamente, en las movilizaciones recientes y sobre todo en la del 2 de octubre, vimos que al momento en que les dan el libre tránsito a los manifestantes, estos van de manera libre, hacen su protesta y finalmente pasa nada. Salvo algún incidente por ahí menor, realmente el saldo fue bastante, bastante, bastante bueno. Adrián, y ya para terminar, porque se nos termina el tiempo, una última pregunta. La situación que está viviendo el Distrito Federal, que es una ciudad de izquierda, entre comillas, es un mito. Está dando mucho que hablar porque realmente todos se han dado una serie de violaciones a las marchas, a todo este tipo de cuestiones en México, en el Distrito Federal, a donde se supone que el gobierno izquierdista apoyaba y se hizo precisamente de poder a través de estos medios. ¿Qué va a pasar ahora con el pacto que hicieron la izquierda con el gobierno? ¿Será que quiere recuperar el PRI el Distrito Federal y que lo vaya a lograr? Bueno, yo pienso que a nivel de futurismo político sería difícil que eso suceda. El asunto no es tanto eso, sino que la izquierda, para mantenerse en el poder, está aplicando políticas de derecha combinadas con algunos programas sociales que están beneficiando clientelismo político. Con ese clientelismo político y sobre todo dando empleo precario, con lo que le permite ahorrar recursos, hacer más obras, legitimarse y además hacer grandes negocios con las empresas, con las industrias. Y estamos ahorita en una situación tan aberrante, por ejemplo, con las supervías, con algunos megaproyectos que están desarrollándose y que impactan los derechos ambientales, o con este programa de endurecimiento del no circula, que es una situación muy grave porque muchas personas, sobre todo algunos comerciantes que se abastecen de productos el día sábado, no lo pueden hacer porque sus vehículos no pueden circular. Entonces la situación es muy, muy lamentable, y eso, pues, estamos en un momento de mucha preocupación y vulnerabilidad. Agradecemos mucho que estén ustedes atentos ahí y esperemos ir regularizando la participación en el programa. Recuerden que la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos nos pueden buscar en diferentes buscadores de Facebook, de Internet, Twitter. Y estamos atentos y siguiendo allá junto con ustedes la realidad latinoamericana, ya que su programa no solamente habla de México, sino habla de la situación en general en nuestra región, y también de alguna manera nos va dando cuenta de cómo está la situación también en Canadá y la cuestión de sus leyes y cómo están quienes allá de alguna manera están viviendo en esa zona del mundo. Un abrazo muy, muy fuerte. Me da mucho gusto escucharles, Sergio, Hilda, amigos que nos escuchan allá en Alternativa Latinoamericana, y gracias por darnos este espacio. Adrián, a ti gracias también por el espacio. ¿Y qué te parece si te volvemos a contactar la próxima semana? Porque quedaron muchos temas pendientes que estamos manejando en el maratón radiofónico, que es los recursos energéticos, los recursos naturales, lo que es el fracking, las transnacionales, los desplazamientos forzados, que es uno de los principales temas que estamos tocando, y nos gustaría tenerte la próxima semana con un espacio más amplio para que puedas desarrollar todo el tema. Con gusto. Nos preocupa mucho el fracking, sobre todo allá en la zona norte del país, con los estragos que se han estado produciendo, pero también la cuestión de la guerra del agua, que ahorita está gravísima en la zona yaqui. En fin, tendremos muchos temas más para estar comentando. Y pues gracias por darnos su espacio, por darnos voz. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Adrián. Muchísimas gracias. Y qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Gracias. Hasta luego. Teníamos una entrevista en directo con el presidente de la Liga Mexicana por la defensa de los derechos humanos y estamos esperando una llamada, a ver si tengo a Rodrigo, si nos puede llamar de vuelta porque no podemos contactarte directamente a tu teléfono. Si nos estás escuchando en este momento, nos puedes llamar, tenemos una información urgente local también. Rodomiro, Rodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá en el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? me defiendo como gato panta arriba. En la farmacia surtida del mentado Cleto Urbos. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Recuerde que el próximo sábado estaremos aquí desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y el domingo regresaremos a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 11 y 12 de octubre, el 21º encuentro radiofónico en Canadá. Y tenemos en la línea telefónica a Rodrigo León, quien nos colabora también con el programa y nos tiene información sobre una huelga que se está realizando aquí en la ciudad de Guelph. Adelante, Rodrigo. Hola, buenas noches y saludos a toda la audiencia. En particular, el tema que me ha traído hoy para hablar con vosotros, y agradezco esa oportunidad, es la de hablar sobre los compañeros que están ahora mismo en huelga en una fábrica de vidrio de aquí de Guelph, en la que se encuentran 28 trabajadores en una situación de defensa de sus derechos laborales, y entre ellos hay salvadoreños, a los que aprovecho para mandar un saludo muy grande a ellos y a sus familias, que en estos momentos pues pugnan por defender sus pensiones y derechos obtenidos a través de los años, como los periodos vacacionales. Esa es un poco la historia que os queríamos contar de cómo han decidido desde el 30 de septiembre declararse en huelga, porque el nuevo gerente de la empresa, que entró pues hace un año, entró con ciertas maneras de reprimir o de cambiar el lenguaje del contrato, en un modo que no lo han visto los trabajadores de esta empresa y en 20 años, ¿no? Muchos de ellos llevan, incluso alguno de ellos lleva 30 años y bueno, pues es algo inaudito. Y curiosamente esta empresa está generando beneficios, la matriz, que es japonesa, está generando en dólares, según calculé, unos 6,2 miles de millones de dólares. Y sin embargo, pues la empresa aquí local, que responde a una subdivisión de Inglaterra, pues está pues escatimando, y por unos pocos dólares, me imagino, vamos, no sé la cantidad, pero no tiene comparación con lo que los beneficios de esa compañía, ¿no? Rodrigo, ¿cómo la gente puede ayudar rápidamente en cómo puede mostrar solidaridad con ellos? Pues hay varias maneras. Ellos sobre todo agradecen el que la gente aparezca en los piquetes, que es simplemente el aparecer, el hablar con ellos, interesarse por el tema. Esa es una. Otra es, bueno, utilizar los medios a cada uno que tenga a su alcance, ya sea escribiendo cartas al editor del Guelph Mercury o utilizando internet, Facebook, Twitter o páginas web. Y bueno, también otras maneras, ellos, pues ayer parece ser, que estoy pendiente de confirmar, que vino el presidente de la Canadian Labor Council, y por cosas de horarios, por problemas con la lluvia y tráfico en Toronto, no supimos si llegaba a las 5 o un poquito más tarde. Total, que no tuvimos ocasión de confirmar y encontrarnos con él. Esa es una manera de intentar crear lazos a través de los sindicatos, de las agrupaciones vecinales, y acercarse. Mucha gente está llevando café y de tanto es así que, bueno, que están saturados, pero cualquier otra cosa para, porque están en tres turnos, turno de noche también, algo de sopa, cualquier cosa caliente, ellos lo van a agradecer, ¿no? ¿En dónde se encuentran ellos, Rodrigo? En el 255 de York Road. Es la carretera, creo, que sale de Wells hacia Rockwood y desde allí continúa hacia Orangeville. Creo que es la número 24, o sea que quien venga desde Waterloo, desde Kitchener, continúa con esta carretera 24, es Wellington Road, que aunque está en obras, luego te deja tomar otra vez, atraviesa Wells y está, ya digo, el número 255 de York Road. La fábrica se llama NGF, que responde a Nippon Glass Factory. Y ellos es un grupo muy cohesionado, que se siente como una familia, liderado por una mujer, así que bravo a las mujeres. Y bueno, con bastante energía y con ganas de seguir adelante, porque esto es una lección de dignidad para muchos trabajadores y para muchos que están en sindicatos, incluido el que os habla, cuyo sindicato gustaría que dijeran no de vez en cuando y dieran un golpe en la mesa de vez en cuando, que nunca está de más. Claro. Bueno, Rodrigo, se nos termina el tiempo. Seguimos en contacto con la información. Como te dije en el correo, si los trabajadores quieren venir a la radio está abierta también para en cualquiera, ya sea en los programas de español o en los programas en inglés en CFRU, y que puedan llevar su mensaje a la comunidad de esta área. Pues muchas gracias, haré lo posible, y si por suerte la huelga se ha solucionado y ellos han obtenido sus ventajas, han defendido su trabajo, entonces no habrá ocasión, pero si por desgracia tienen que seguir luchando y de esa manera, como lo están haciendo con dignidad, entonces por descontado intentaré que a lo mejor la semana que viene se acerquen a vuestro maratón, pero de aquí a entonces ya seremos capaces de coordinarlo. Muchas gracias por vuestro tiempo. A ti también. Gracias por el informe que nos traes. Que esté bien. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós. Pongo musiquita. ¿Cómo que le pones musiquita? Y de esta forma estamos llegando al final de una emisión más de Alternativa Latinoamericana para darle paso a tiempo de mujeres. Desde Colombia estuvimos Silvia Viedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño. El doctor Norberto Emery se encuentra en España. Y seguimos con María Neder desde Argentina. Daniela Villegas desde Sydney, Australia. Junto a Hilda Venegas en Tiempo de Mujeres. Me acompañaron aquí en el estudio también Miguel Marín y Madeleine Smith, quienes habla Sergio Pochón. Miguel Marín, su nuevo integrante de Alternativa Latinoamericana, y se estará reincorporando en los programas futuros. Él es colombiano y estará participando con nosotros de aquí en adelante. Lo dejamos con Mejía Godoy y hacemos la transición con Tiempo de Mujeres. Voy a ver un partidito allá por el Temen. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato pan. Cuando a la ferretería el ñajo llegó por fin, le preguntó el dependiente, ¿en qué te puedo servir? Clodomiro, muy tranquilo de su truco musical, le silbó la cancioncita con toda seguridad. Le silbó la cancioncita con toda seguridad. Esto es lo que yo vengo a comprar, oí, oí. Bueno, pero ¿qué significa ese silbido, hombre? Rápido, que estoy muy ocupado. Yo qué culpa tengo si no entendés nada. Te lo voy a barajar despacito, al suave, oí. Un momento. O me decís lo que querés, o te saco a puñetazo limpio de aquí de la ferretería, ñajo tonto. Es que ya me llevó el diablo. Fíjate que yo me acuerdo bien de la musiquita, pero se me olvidó la letra. Clodomiro, Clodomiro. ¿Qué fue, papá? ¿Para dónde vas tan serio? Uy, voy a ver un partidito allá por el cementerio. En asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panther.